El trabajo colaborativo de Buda y Cristo, por Dao Kul. Dos grandes corrientes de energía, una enfocada por intermedio de Buda, la otra por el Cristo, deben ser fusionadas y mezcladas. Y la tarea de los discípulos del mundo es precipitar esa energía combinada sobre el mundo expectante. Buda vino personificando en sí mismo un gran principio o cualidad divina. Fue el portador de la iluminación al mundo, el Señor de la Luz. Como siempre sucede, reactivó en sí mismo para instruir a sus discípulos los procesos de la iluminación y se convirtió en el Iluminado. En las escrituras de la India se dice que alcanzó la iluminación bajo el árbol, así como el Cristo realizó la liberación del espíritu sobre el árbol erigido en el Gólgata. La luz, la sabiduría, la razón como atributos divinos, aunque humanos, se enfocaron en el Buda, demostrando así la posibilidad de que todos los hombres realicen esta iluminación y caminen en la luz. Instó a los pueblos a hollar el sendero de la iluminación, de la cual la sabiduría, la percepción mental y la intuición son solo aspectos. Cristo personificó en sí mismo un principio o aspecto divino aún mayor, el del amor, mientras que al mismo tiempo se abarcó en sí toda la luz que poseía el Buda. El Cristo expresó tanto la luz como el amor. En consecuencia, por su trabajo es ahora posible una reacción más profunda y una mayor comprensión de la labor y la influencia de estas grandes vidas que esperan hoy para ayudar a la humanidad. El trabajo de estos dos hijos de Dios produjeron, entre muchos otros, los siguientes resultados. 1. Personificaron en sí mismos ciertos principios cósmicos, y por su trabajo y sacrificio ciertas potencias divinas afluyeron a través de la raza y sobre ella, estimulando la inteligencia en sabiduría y la emoción en amor. Cuando obtuvo la iluminación, Buda permitió que la luz afluyera sobre los problemas de la vida y el mundo. Formuló esta revelación en las cuatro nobles verdades. Su grupo de discípulos erigió una estructura de la verdad que, por el poder del pensamiento colectivo, inundó de luz al género humano. Por medio del mensaje del Buda, el hombre comprendió por primera vez la causa de sus constantes disgustos y disconformidad, y aprendió que el camino de la liberación se encuentra en el desapego, el desapasionamiento y la discriminación. Donde existen estos, hay una rápida liberación de la rueda del renacimiento. 3. Por medio del mensaje de Cristo, tres conceptos emergen en la conciencia racial. A. El valor del individuo y la necesidad de intensificar su esfuerzo de su parte. B. La oportunidad que debe ser presentada a la humanidad para que dé un enorme paso adelante y pase por el nuevo nacimiento o la primera iniciación. C. El método por el cual podría darse el paso siguiente en la nueva era, expresado para nosotros en las palabras de ama al prójimo como a ti mismo. El esfuerzo individual, la oportunidad grupal y la identificación del hombre con el hombre, tal es el mensaje del Cristo. En el mensaje del Buda tenemos los tres métodos por los cuales la personalidad puede ser cambiada y preparada para llegar a ser una expresión consciente de la divinidad. Por medio del desapego, la conciencia cerebral o estado de percepción, que personifica el reconocimiento físico de causas internas, es retraída o abstraída de las cosas de los sentidos y del llamado de la naturaleza inferior. En realidad, el desapego es la imposición de un nuevo ritmo o la reacción del hábito sobre las células del cuerpo, que lo hacen inconsciente de la reacción del mundo de percepción sensoria. Por el desapasionamiento, la naturaleza emocional se inmuniza al llamado de los sentidos y el deseo no detiene al alma en el desempeño de su correspondiente tarea. Y por la discriminación, la mente aprende a seleccionar lo bueno, lo bello y lo verdadero, los cuales sustituyen el sentido de identificación con la personalidad, algo tan característico de la mayoría de los hombres. La personalidad esclaviza a muchas personas y esto debe desaparecer. Estas tres actitudes, cuando son correctas y sensatamente mantenidas, organizarán a la personalidad, la pondrá bajo la égida de la sabiduría y preparará al discípulo para la iniciación. Luego viene el trabajo del Cristo, que da por resultado la comprensión del valor del individuo y de su esfuerzo autoiniciado para la liberación y la iluminación, y desarrollar de este modo la buena voluntad grupal. Así aprendemos a perfeccionarnos a fin de tener algo que sacrificar en aras del grupo y enriquecerlo con nuestra contribución individual. Este es el primer resultado de la actividad del principio crístico en la vida del individuo. La personalidad se fuma en la gloria del alma que, como el sol naciente, disipa la oscuridad y se irradia sobre la naturaleza inferior. Este es el segundo resultado de una actividad grupal. Surgen las palabras para los iniciados del futuro: pierdan de vista al yo en el esfuerzo grupal. Olviden al yo en la actividad grupal. Atraviesen el portal de la iniciación en forma grupal y permitan que la vida de la personalidad sea absorbida en la vida grupal. El resultado final del trabajo de Cristo se encuentra en nuestra identificación con el todo. Individualidad, iniciación e identificación. En estos términos puede resumirse su mensaje. Él dijo cuando estuvo en la tierra: yo y mi Padre somos uno. Y en estas palabras resumió todo su mensaje. Yo, el individuo, por medio de la iniciación, estoy identificado con la Deidad. Celebración de Wesak. Dos grandes corrientes de energía, una enfocada por intermedio del Buda, la otra por el Cristo, deben ser fusionadas y mezcladas, y la tarea de los discípulos, los iniciados y los discípulos aceptados del mundo es precipitar esta energía combinada sobre el mundo expectante, donde su aplicación efectiva dependerá ampliamente de la respuesta sensible de los aspirantes del mundo, los cuales residen en todos los países, siendo su tarea reaccionar a la corriente de energía dirigida. Quisiera que tuvieran en cuenta estos puntos cuando se esfuercen por trabajar por intermedio del ashram y en el ashram, en el cual hay una gran variedad de discípulos que responden de acuerdo a su tipo y grado. En Occidente, los esoteristas van acrecentando su énfasis sobre la luna llena de Tauro, el festival del Buda, celebrado en el momento justo en que hace su contacto anual con la humanidad. Este énfasis aumentará en los años venideros y no ha sido establecido para imponer el reconocimiento del Buda en Occidente. Han habido dos razones principales para realizar este esfuerzo desde 1900. Una fue el deseo de la jerarquía de llamar la atención al público sobre la realidad de los avatares, el Buda y el Cristo. Ambos pertenecen al segundo rayo de amor sabiduría. Fueron los primeros de nuestra humanidad que llegaron como avatares humanos divinos y personificaron en sí ciertos principios cósmicos a los cuales dieron forma. Buda personificó el principio de la luz y a causa de esta iluminación la humanidad pudo reconocer a Cristo, que personificó un principio mayor aún, el del amor. Lo que debe tenerse presente es que la luz es sustancia y el Buda demostró la consumación de la sustancia, la materia como medio de la luz. De allí su nombre, el iluminado. Cristo personificó la subyacente energía de la conciencia. Uno demostró la cima de la realización del tercer aspecto divino, el otro la del segundo aspecto, y ambos presentan un todo perfecto. La segunda razón fue iniciar, como dije anteriormente, el tema de la nueva religión mundial. Este tema subyacerá oportunamente en todas las observancias religiosas, coloreará todos los acercamientos al centro divino de la vida espiritual, dará la clave para todos los procesos de curación y, empleando la luz científicamente, regirá todas las técnicas para crear una unidad y una relación consciente entre el hombre y su alma, y entre la humanidad y la jerarquía. El primer objetivo ha sido definitivamente alcanzado. Ahora, en esta luna llena de mayo, millones de personas de todas partes dirigirán sus pensamientos hacia el Buda, tratando de ponerse bajo su influencia y bendición y la de la jerarquía en su anual, aunque breve retorno para bendecir a la humanidad. quisiera que mediten sobre estas dos actividades que el Buda ha desempeñado. Existe una tercera actividad que fue posible con la colaboración del Cristo, el establecimiento de una relación más fácilmente establecida entre la jerarquía y Shambhala, permitiendo que la voluntad de Dios se plasme en las mentes de los hombres por medio de la jerarquía. A esta impresión la interpretamos en términos del plan divino y se expresa actualmente en el agudo reconocimiento de los hombres de todas partes de la necesidad de establecer rectas relaciones humanas. Los esfuerzos del Buda han permitido que penetre suficiente luz para que se reconozca mundialmente lo deseable de estas dos formulaciones, y existe ya en el mundo suficiente amor liberado por el Cristo que hará posible el desarrollo de fórmulas. Respáldense en esa seguridad y aplicándolo plenamente en el plano físico, demuestren su verdad. He dicho hacer posible porque su ejecución está en manos del nuevo grupo de servidores del mundo y de las personas de buena voluntad. ¿Estarán ellos a la altura de la tarea? ¿Se fortificarán para el arduo esfuerzo necesario? ¿Responderá la humanidad a la vocación del Buda? ¿Qué tareas ha impuesto el Buda en esta luna llena? En lo que a la comprensión de ustedes concierne, consiste en evocar en la humanidad el espíritu de demanda, mientras se mantiene abierto el canal por el cual esa demanda puede llegar directamente a Shambhala. Esto deben tenerlo presente cuando se preparen para el festival de Wesak y traten de participar en la bendición de la luna llena. Bendición para el mundo y no para ustedes. Buda viene este año personificando a la fuerza que puede estimular a los hombres de todas partes para que enfoquen su intención masiva y lleguen simbólicamente al oído y el corazón del avatar, arrancando del lugar secreto del Altísimo la ayuda y el reconocimiento dirigido, que dará lugar a un acontecimiento fantástico a su debido y apropiado tiempo. Mientras él trata de hacerlo, el Cristo se unirá al esfuerzo enfocado en sí mismo, el espíritu de demanda, tal como le evoca el estímulo aplicado por el Buda. Personificará ese llamado la gran invocación. ¿Responderá la humanidad a la vocación de Buda? ¿Su intención masiva será suficientemente vital para permitir al Cristo transformarse en forma misteriosa? ¿En el espíritu mismo de la invocación y en bien de ella? Estas son las posibilidades que enfrentamos en la luna llena de Tauro. Les pediría que tuvieran presente desde esta luna llena de Wesak y continuaran hasta después de la luna llena de junio. En esa luna llena, Cristo puede emplear y empleará la gran invocación, siempre que la voluntad del pueblo lo permita. En este momento tratará de llegar a los señores de la liberación y evocar su respuesta a la voluntad enfocada de las personas de mente espiritual del mundo, los aspirantes, discípulos e iniciados. Si ellos son evocados, pueden proporcionar el ímpetu que permitirá al Cristo, como el jinete del lugar secreto, venir en respuesta a la intención masiva del público en general. Por lo tanto, ¿ven ustedes las posibilidades inminentes y vitales? ¿Reconocen la urgencia de la oportunidad? Las dos lunas llenas forman un ciclo completo de trabajo para el cual deberían prepararse, de acuerdo con mis enunciados, tanto ahora como en los años futuros. Al preparar sus propios corazones, recuerden que esta luna llena de mayo, Tauro, constituye el momento en que el nuevo grupo de servidores del mundo y todos los esoteristas y personas espiritualmente orientadas deben trabajar en plena colaboración con el Buda, y que la luna llena de junio, Géminis, ofrece la oportunidad a los hombres y mujeres de buena voluntad, ayudados por el nuevo grupo de servidores del mundo, para inducir a las personas de todas partes a efectuar un gran llamado, llamado que permitirá al Cristo invocar para ellas la ayuda necesaria. La primera mitad de este trabajo, enfocado por intermedio del Buda, comenzará en mayo. La segunda mitad del mismo será iniciado por el Cristo en junio. Pero solo si la invocación del nuevo grupo de servidores del mundo y la intención masiva de los hombres y mujeres de buena voluntad es adecuadamente fuerte y está enfocada. En consecuencia, será un proceso recíproco de invocación y evocación que hará posible la extrema disposición de quienes han sido invocados por la humanidad para actuar y responder, pero obstaculizados por la falta de sensibilidad y la débil voluntad de los que buscan ayuda. El Buda espera remediar esta ineptitud cuando se presente a su pueblo en el mes de mayo. En junio, el Cristo tratará de fomentar el fortalecimiento y enfoque de la voluntad mediante un esfuerzo especial. Ambas lunas llenas son, por lo tanto, de principal importancia y deberían tener un efecto definido subconscientemente en las mentes del nuevo grupo de servidores del mundo y en los corazones de las personas de buena voluntad de todos los países, naciones y grupos. Que sus reuniones, meditaciones y pensamientos individuales estén firmemente enfocados sobre estos puntos y se esfuercen para entrar en las disciplinas de la luna llena, tanto de Tauro como la de Géminis, con la más clara comprensión de lo que está teniendo lugar y lograr una nítida imagen de las posibilidades que se pueden presentar como resultado de la correcta acción. En ambas lunas llenas debería llevarse a cabo un servicio efectivo. El Buda no necesita ser invocado, vendrá. Pero el espíritu de invocación necesita de la vocación de las masas y este es el trabajo en que los aspirantes de todas partes pueden ayudar para que el Buda lo realice, permaneciendo así con él y con la jerarquía. En el momento de la luna llena de Géminis y en la preparación para la oportunidad durante todo el mes de mayo, el punto de enfoque para todos los servidores debe ser el Cristo y todo esfuerzo debe estar dirigido para ayudar a su trabajo como representante de los pueblos. Tratará de reunir en sí mismo todo lo que han clamado y orado y demandado, expresados o no, transmitiéndolo a Shambhala en un acto de intención espiritual. Textos de La exteriorización de la jerarquía, por Alice Bailey. Escuche este y otros artículos de la presente edición de Revista Mundo Nuevo en www.mundonuevo.cl.